señores, señores, una historia muy reciente. Este caso sucedió en Carolina del Norte. La ciudad de Winston-Salem fue testigo de dos muertes. Pedro Noyola, el perruco, y Leobardo eran dos primos. Leoba casi 21 años y Perruco un gran amigo. Yo trataré de decirles de este crimen los motivos. Perruco llegó del norte a San Nicolás, su pueblo. Iba sonriéndole al mundo. Había logrado su sueño de juntar lo suficiente y vivir sin prisa el tiempo. El 25 de julio, la fiesta en San Nicolás. Un rico vecino del pueblo quiso a Perruco humillar. Fue tanta provocación, Perruco no aguantó más. Le descargó su pistola y el tipo se revolcaba. Aunque traía pistola, faltó valor para sacarla. Con suerte al final el tipo la vida logró salvarla. ¡Ay! ¡Ja, ja! Que tenía problema, se regresó a Carolina, pero desde aquella fecha ya los pasos le seguían. Solo duraron 3 meses para quitarle la vida. El lunes 15 de octubre, siendo casi a mediodía, llegaron los asesinos al lugar donde él vivía. Ya lo tenían vigilado, sabía que no fallarían. Eran 3 los asesinos, un vecino pudo ver. Uno se quedó en el carro y 2 que fueron por él, disparando con ventaja, sin darle tiempo a la vez. A Leobardo lo mataron y este nada debía, pero estos cobardemente le arrebataron la vida. Y así, solo de esta forma, Leobardo nunca hablaría. Ya me voy a despedir, aunque mi canto se quiebra de recordar 2 amigos murieron de esta manera. Su familia y sus amigos con cariño les recuerdan.